Grabando, grabando, ahora sí serios. Paisajes Invisibles transmitiendo desde la UBA. La Libertad, se me olvida porque la confundo con la otra. Sol. De Oriente. De Oriente. No, ¿qué diferencia hay? ¿Es la misma? No. Por eso, pero ¿y cómo? UBA, Sol de Oriente, UBA Libertad. Ah, bueno, listo. Estamos en la UBA Sol de Oriente, justamente... Otra vez, probando, 1, 2, 3. Nada, yo no sé hacer esto, háganlo ustedes, ya saben cómo hacerlo. Estamos en la UBA La Libertad. Cuando vayamos a decir UBA La Libertad, usted la dice, ¿listo? Cuando diga ya. Uy, tenemos mosquitos aquí, pues. Buenas. Estamos transmitiendo. ¿Es real? Vamos a hacer radio. Del aguacero puede caer en un momento. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Lorena. Soy de la Comuna 8, del barrio Esfuerzos de Paz número 1. Un poquito pesado. ¿Cómo es un paisaje pesado? Paisaje oscuro. ¿Por qué? Voces tristes, cansadas de lo mismo. Tendría felicidad, pero no la suficiente, porque aún estarían los recuerdos de todo aquello que sucedió. Aquí. Ah, bueno. ¿Ya? ¿Y tu familia es de Medellín de toda la vida o no? No. ¿De dónde son? Mamá es del Chocó. ¿Y vos conoces el Chocó? Sí. ¿Cómo es el Chocó? Pues eso creo. En realidad no me acuerdo. Pero fui cuando estaba muy pequeña. Entonces no me acuerdo. Solo sé que había mucha gente negra. Como me lo cuenta mi mamá, es algo un poco como solitario, no en, como en algunos lugares, por decirlo así, más que todo en la vereda en la que vive ella, ¿cierto? Pues hay como río, no sé, hay mucho río y el pueblo está un poco lejos de donde ellos viven. Entonces creo que es algo aburrido para mi estilo. crees que no te gustaría vivir allá en Medellín? No, no, jamás. Un montón de árboles. No. O sea, no hay wifi, no hay celular, no hay celular, no hay televisor, o sea, no hay nada. No hay con qué sobrevivir. Es un paisaje bien diferente. Exacto. Pues de mi punto de vista es así. O sea, o porque ya estoy acostumbrada a otro tipo de cosas. Entonces no sería capaz de vivir allá. ¿Y hay algo, por ejemplo, alguna canción, algo que tu mamá siempre canta y dice, ay, así era Chocó? Ah, yo no sé, eso sí no lo sé. Karina. Karina, ¿tú de dónde eres? De Chigorodó. De Chigorodó, Antioquia. Uh-huh. ¿Y dónde queda eso? En Urabá. ¿En Urabá? Yo no podía entender lo de Urabá, porque además Antioquia. Sí. ¿Y entonces qué es Urabá? Pues, ¿cómo le digo? Yo el que no sabía. No, yo tampoco lo he entendido, pero a ver, ¿cómo explico? Es como aquí, como dicen, es que el Valle de Aburrá. Entonces ya viene siendo Urabá, pero eso pertenece a Antioquia. ¿Sí me hago entender? Sí, bueno. ¿Y cómo era el paisaje allá en Chigorodó? Pues bien y mal. Sí, regular. Pues el paisaje para mí no es que haya sido tan bueno. Y porque yo casi de mi casa ni salía. Entonces mi paisaje era la casa. Y yo vine a salir fue cuando me fui a vivir con él. Sí. Sí. ¿Y hay algo de Chigorodó que tuviste en Chigorodó algún tiempo? Toda mi vida. Toda mi vida. Todos estos 14 años de vida. No, yo tengo 20. 20 ya. ¿Y cuánto viviste de los 20? ¿Cuánto viviste? Yo hace 2 años me vine para aquí, para Medellín. Vine a los 18. O sea, 18 años en Chigorodó. Uh-huh. Y hay algo que cuando vos hagas así un poco como el gesto de ahí donde yo decía lo de escuchar, de ver con las orejas, es que uno cierra los ojos y se acuerda de algo que sonaba por allá en Chigorodó. La basura. Pues sí. La basura. Sí, no somos de allá. Yo, pues, los gritos de mi mamá. No voy a decir eso. Los gritos de mi mamá, horrible. ¿Y música? Sí, mucha música. ¿Cuál música? Reggaetón. Maná. ¿Cuál era el que? No, pues, tantos. Yo veo cuál era el que sonaba. ¿El que me imaginé? Muchos. Pero tengo que cantarla. Berreamos mi berre. No me rece. Ay, no, es que yo la verdad no. O sea, la música a mí es como casi callejera, así pues. Un poco. Pues casi que a la sociedad no le gusta porque dicen que los reggaetoneros yo no sé qué, que siempre hablan mal, pero nunca ven, pues saben de la vida cómo ellos tuvieron que pasar para llegar a ser artistas, pues. Entonces por eso me gusta. Pero para cantarla, pues sí, no. Pero un nombre o una referencia para yo poder. Un nombre de Ñengo. Ñengo Flow. O de la Ghetto. Ñengo, que no es lo mismo que Ñejo. No. No, ese es más vulgar. Pues. Ñengo es más vulgar que Ñejo. No, Ñejo es más vulgar que Ñengo. Ñejo y Dalma. ¿Ñengo es de dónde? No, Puerto Rico, creo. Puerto Rico. Uh-huh. Va a tener que buscar, usted no la sabe. Ah, no, pues muchas canciones de él. ¿Cuál es que es? Yo quiero para acordarme cuál es. Ah, una canción de él, poniendo una canción desde el celular. No. Ah, venga, préstame el celular. Qué muchacha también, por no y cantar. Entonces, ¿cómo es Chigorodó? ¿Tiene montañas? No, no es plano. No. Es un desierto, hay un elefante que camina por el sí, lado. Uno que vuela y hace tumbo. No, es como un pueblo. No, sí, tiene río que a veces cuando llueve mucho se desborda. Los barrios más cerquitas Del, ¿puedo poner cualquiera de Ñengo? Sí. La que tú quieras, sí. Tú quieres conocerlo, porque tú me dices, cuando yo cierro los ojos y pienso en Chigorodó, pienso en Ñengo. Y los gritos de la mamá. La mamá, pero los gritos de la mamá siempre los va a recordar, entonces no hay problema. Aunque esté aquí, de todas maneras está aquí el grito. We are G for life, my baby. We are G for life. Cuando me dirás sí, hiciste contigo la oportunidad de guayarte duro dentro de la oscuridad. Vamos a comentar más, que tengo que hacer para que huele la vida. Estoy viviendo, mintiendo, me estoy volviendo loco y tú me invitas, lo estás viendo, que estoy punto y aparte. Por atrevida que estoy loco por ti. De la zona. ¿Y usted es el que decís que no, que la gente no le gusta, por qué? No, pues, no, la mayoría de los reggaetoneros siempre hablan mal de él, porque que si aquí va a haber, aquí hacen un concierto, no van a llamar a un reggaetonero de Puerto Rico, aquí llaman a esos raperos, ya. O a esos... No, ¿cómo me llaman? De ahí va, de Malú. Sí, esos que son más de lo urbano. Entonces no van a llamar pues un reggaetonero, que porque son muy groseros, que porque no sé qué, pero no conocen las vidas. ¿Y cuál es el paisaje ahora aquí en Medellín? ¿Cómo es el paisaje? Pues, no sé. No, pues el paisaje aquí en Medellín, al principio para mí fue muy duro. Porque como yo nunca había vivido fuera de mi pueblo, entonces me costó un año y medio adaptarme aquí. Entonces para mí siempre era muy aburrido. Y como viví con la suegra, peor todavía. Entonces eso fue fatal. Entonces no sé. Pero pues a lo menos ya cambió porque conocí al grupo. Y... No, pues una felicidad. John. ¿Y lo que te daba duro también era difícil por el paisaje, o sea, por las montañas, por las faldas, pues, por las calles? No, solo por eso, sino que, pues, muy bonito y todo, porque uno conocía y, pues, el frío es bueno. Sino que es que cuando yo llegué aquí no fue como fácil porque... A pesar de que yo extrañaba mi hogar o mi familia, no me la llevaba bien con la mamá de él. Entonces, eso era muy aburridor y yo mantenía en la calle. Mantenía donde ella o donde otra amiga o así, pero en la calle, porque no me gustaba estar en la casa. Solo llegaba a la casa cuando él llegaba del trabajo. ¿Y no extrañas ni las montañas, ni el río? Pero ni montañas. ¿Dónde? Chigorodó, que hay que extraer, de lo que se ve, que extraer. Andar en la calle en cicla. Ay, sí, muy bacano. Andar en cicla. Ah, bueno, pero pues. Extraño montar cicla porque hace un año y más no monto cicla. A mí me encanta montar cicla. Y, ¿huh? Muy bacano recorrer las calles de Chigorodó en cicla. Porque eso es lo que se ve, mucha cicla por allá. No, se puede andar en ciclo, ¿o qué? No, yo aquí ando en ciclo y muero una vez. Subiendo. Chigorodeño, ¿cómo se dice? Chigorodeño, sí, sí. Bueno, sí, yo soy Anderson. También vengo de Chigorodó. Lo mío sí fue más, ¿cómo le digo? Pues... Mi paisaje sí era muy bacano. Me lo hacía yo. Calle. Lo hacía yo. De la casa al colegio, del colegio a la casa, de la casa a la calle. Y de así. De las perras. Y así. Tenía mis alas largas. Pues para andar a la calle. Pero no. Y también. Pues sí. No, yo sí andaba mucho en cicla. Yo me recorría 22, como 25 kilómetros en cicla de un municipio a otro. Yo me corrí 25, usted corrió menos que yo. Yo 24, 44 más o menos, sí, por todos. 60. Sí, yo sí andaba mucho en cicla. ¿Y de dónde a dónde andabas en cicla? Yo, hay una cosa, y es que yo también soy de un pueblo, yo en realidad no soy de Cali. Entonces me imagino que conocen, y pues si no lo conocen, pero saben que existe Cali, ¿sí o qué? Cali es una ciudad como grande, pues yo creo que es por ahí como Medellín, un poquito más pequeña, por ahí más o menos. Es muy plano. Pero yo soy de un pueblo que está cerca que se llama Tuluá, que es solo famosa en una época porque nació el Tino Asprilla allá. Es lo único que se sabe de Tuluá. El Tino Asprilla de allá. Pero cuando yo estaba pelado y andaba en la bici justo para el colegio y como todo el rollo de andar en la bicicleta, me conocía todos los recovecos del pueblo. Y por ejemplo, yo iba a un charco a tirar nado allá como. Bueno, pero entonces cuénteme eso un poquito. No me cuente todavía lo otro, las otras andanzas no. Cuénteme estas, las del campo, las del paisaje. ¿Qué lugares en esos kilómetros que recorrían ustedes en bicicleta conocían? Pero cuénteme pues ahí. A ver, yo iba desde el municipio de Chigorodó hasta el municipio de Carepa. Está en carro 10, 15 minutos, mínimo. Pero en cicla yo me iba relajado. Eso es una recta ni live. Larga, larga. Y entonces me iban de mi mamita, que mi mamita vive en Carepa. Y se veía muy bacano porque a ambos lados de la carretera uno podía ver animalitos. Por ejemplo, lo que más se ve para allá es ganado, ¿cierto? Y bananeras, pero las bananeras ya sería de Carepa. Después que uno cruza el puente de Carepa hacia apartado, ya todo es bananera. Ande leche mano. Y sí, me iba a tirar charcos. Oye, qué charcos, yo todo paisa. Me iba a tirar por a caños. A un caño muy bacano. Muy bueno. Claro, con las viejas. No, iba con los pelados del colegio. Ay, el colegio era una bacanería porque era Claro, decir. desatinado. Aquí así, y de ahí para atrás todo era monte. Muy bacano. Con una bola, volaba por la bananera. Pues yo nunca me volé. Y bacano, era muy bacano. Era. Eso sí era un gran paisaje, tenía un parque espectacular. Excelente. El río sí fui muchas veces, sí. Para contarles, no me acuerdo. También iba desde mi casa a una vereda, Guacamaya creo que se llama, no me acuerdo bien. Y también me iba en cicla, también muy bacano. En parte era por la orilla del río, la carretera. Muy bacano. En otro veía usted bananeras. En unos pasados por un borde, un barranco mío, que usted cree que iba a ir allá. Y mucho ganado también. Vení, pero hay que hacer ahí un pare, porque al otro lado de este micrófono existe un oyente que es el oyente imaginario, que no nos va a escuchar ahorita, en este momento no nos está escuchando en vivo, pero nos va a escuchar después. Y cuando esté allá escuchando, se va a preguntar cómo así, cuál es la diferencia entre un charco y un caño. En Cali, por ejemplo, un caño es un lugar por donde van las aguas negras. Aquí también. Acá en Medellín también, sí. Pero parece, o usted se bañaba en un. A ver, pues cuéntelo. Es como ustedes aquí le dicen coca. Nosotros ya le decimos porta. Trago comida o porta. Trago O porta, le le echaron decíamos porta. pozas a los charcos O así oh, o le unas íbamos a pozas. bañar pozas. Así. Oh, sí. Pozas. Pero ya las pozas eran ya como aguas que no corrían. ¿Sí me entiende? A esa sí no iba como mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, no. Fui más al caño. A ver, ese era un semicharco pequeño que corría el agua. Y entonces cuando eso era un puente viniendo hacia acá. Y cuando llovía muy duro, toda la fuerza del agua hacía como un remolino y sacaba toda la tierra. Eso quedaba una chinga. Se quedaba muy bueno para bañar. Hay veces que usted se iba y el agua le llegaba aquí. Había veces que le llegaba a las rodillas. Había veces que sí lo tapaba usted, alzaba la mano y quedaba pegado. Muy bacano. Pero hay otras que no. ¿Alguna otra pregunta del oyente? querido amigo oyente imaginario, si usted está al otro lado, imagínese que aquí estamos como con 150 mil personas de fondo, ¿sí? En el paisaje, son todas mudas, esas 150 mil personas en el paisaje, que está invisible también porque están por allá lejos, en la montaña al frente, abajo, allá abajo, abajo, abajo en el cañón, pero ahí están de fondo, ¿sí? Y tenemos a una representante que está, que se habla, una representante de esas 150 mil personas. Digo yo, pues, digo. Está bien, solo 149.999 porque el otro porcentaje decidió no ser representado. Y está bien que no sea representado. Contanos tu nombre y dónde vivís y dónde venís y cómo es el paisaje y todo eso que le hemos preguntado a todos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Julis Arteaga. Yo nací aquí en Medellín, pero la gran parte de mi familia vivió en apartado, ¿cierto? Conozco toda la zona de Antioquia, he paseado demasiado. En apartado, mi hermana nació en Carepa, pero el paisaje por allá, en esos tiempos no era muy bueno para nosotros, ¿cierto? Porque mi familia vivía en fincas, esas fincas, en ese tiempo el paisaje era demasiado violento. Sucedió la masacre de las bananeras, si de pronto ustedes saben sobre esa historia, que fue algo bastante fuerte. Mi abuelo falleció en uno de esos, entonces el paisaje es muy duro, es muy pesado en esos tiempos, pero gracias a Dios... yo no viví en ese tiempo, ¿cierto? Me voy a agradecer los buenos momentos que tiene en esta vida. Y esos es de lo que uno agradece, que de esos momentos se aprende demasiado. Entonces, nos vinimos por acá. Mamá se vino para acá, aquí nací yo. Después fui a visitar familia que todavía está viviendo en esa zona. El paisaje ha cambiado demasiado, ¿cierto? En el ambiente también mucho. Estoy hablando de la naturaleza y de la zona, ¿cierto? La naturaleza es porque ya nosotros, los seres humanos, acabamos con él, ¿cierto? Anteriormente se veía eso, un paisaje divino. Allá no hay montañas, muchas montañas, ¿cierto? Sin embargo, es Antioquia, pero no hay tantas montañas. Es más bien plano. Ya no hay tantos árboles. Ya las lagunas que habían, que eran espectaculares, en las que usted podía pescar, en las quebradas que usted podía ir a coger cangrejos, en todas estas zonas, están muy acabadas. Las hemos acabado demasiado. Entonces el paisaje ha cambiado demasiado. Yo fui hace más o menos 3 años y ya ha cambiado mucho. Ya no tenemos la opción de salir, pasear, ir a ver el paisaje, la zona. Voy a ir a disfrutar de esto, voy a ir con mis amigos a pasear, que vamos a ir a pescar, no, ¿cierto? Ya ese paisaje murió para nosotros. En cuanto a lo de la violencia, se ha calmado mucho, por lo menos desde el punto de vista que yo lo vi cuando yo fui, ¿cierto? Entonces, ya que estoy aquí en Medellín durante mucho tiempo, uno haciendo un paralelo entre las dos vías que hemos tenido, pues, que sería en la parte de Urabá, ¿cierto? Como le decía la compañera, Urabá es, lo denominamos Urabá porque sea apartado Carepa, toda esa zona, es porque es la zona más grande. Entonces, si usted le dicen, vamos para la zona de Urabá, usted lo asimila más fácil, ¿cierto? Así sea Carepa, que es más pequeño. Entonces, usted dice Urabá, entonces ya usted sabe más o menos por dónde va, por eso se dice Urabá. El paisaje aquí en Medellín para mí ha sido muy próspero, ¿cierto? He tenido de una u otra forma una vida muy dura, porque cuando yo tenía alrededor de los 6 años, mi padre fue secuestrado, ¿cierto? Fue secuestrado, entonces tuve un punto de vista bastante fuerte porque mi madre no trabajaba, no sabía qué era trabajar en la ciudad. Porque lastimosamente trabajar en la ciudad y trabajar en el campo es demasiado diferente, ¿cierto? Entonces, mi padre desapareció. Según el compañero que estaba con él, había sido la policía, ¿cierto? Pero Mi mamá hizo investigaciones, fue a muchas partes y dijeron que no, que allá no había sido, o sea, fue un secuestro. Un secuestro por grupos al margen de la ley que no sabemos por qué fue. Entonces mi mamá tuvo una situación muy dura porque ella le tocó salir, trabajar, cosa que no sabía hacer, ¿cierto? A mí me dio muy duro porque yo tenía una hermana menor que tenía 2 años. Esa hermana menor me tocaba cuidarla, yo teniendo 7 años, ¿cierto? Llevarla a la guardería y yo hacer de mamá en ese tiempo. Entonces fue un paisaje bastante pesado para todas porque nos tocó salir adelante sin esa ayuda más grande que era nuestro padre. Gracias a Dios, ya hoy somos personas valientes, hemos sabido llevar las cosas mejor, ¿cierto? Y aprender de los problemas o de los obstáculos que nos pone la vida. Entonces, no, aquí estamos, con la mejor cara, escuchando los sonidos. En mi barrio se escuchan sonidos muy buenos. Está el sonido de la risa, ¿cierto? La risa que usted escucha en los parques. Claro que ya no es un paisaje como a la juventud que yo tenía antes, que salíamos y todos jugábamos escondidijo o muchas cosas diferentes. Ya hoy en día los niños disfrutan más con la tecnología. La tecnología que cada vez como que nos separa más a nosotros, ¿cierto? Nos está separando porque de alguna forma coloca límites entre la familia. En una familia hay 3 televisores, entonces las 3 personas se van para 3 partes diferentes a ver cualquier cosa. En vez de tener solamente uno en la sala donde puedan ver algo... Juntos, para pelear. Donde pueda, en vez de la sala ser algo... ser algo que nos una a la familia, ¿cierto? Entonces sí, desde mi punto de vista, el paisaje que se vive en mi barrio es muy bueno, más que todo por los sonidos, que hay niños jugando y se escuchan muchas risas. Yo quería preguntarles, ¿usted vive cerca? ¿Todos? ¿Más o menos? Ella es la que vive más lejos. No, otra. ¿Pero vivieron antes de que hicieran esto? Sí. ¿Vivían acá? ¿Y cómo ha cambiado acá después de que han hecho? Yo vivo aquí los 21 años que tengo. Anteriormente, que yo recuerde, no había tanta estructura, ¿cierto? Hemos mejorado mucho en la estructura de la arquitectura de las casas, de la zona, de las calles. Las calles anteriormente eran mucho pantano, ¿cierto? Más que todo el transporte era muy malo. Ya ha mejorado demasiado y hay muchas ayudas. Anteriormente había mucha violencia, ¿cierto? Gracias a Dios hemos mejorado en cuanto a eso. Anteriormente no nos ayudaban tanto en la educación. Ya hay mucha ayuda en cuanto a la educación. Entonces hemos mejorado mucho, mucho, mucho. ¿Cómo era el paisaje aquí cuando es que estaba construido? Yo no conocía, ¿cuánto tiene esto no construido? Imagino. ¿Cuánto tiene la UBA construida? La UBA construida. Faltan 5 para las 4. Historia de la UBA. Antes de que hicieran la UBA, ¿cómo era eso? Corchaste. Era puro pino. Esto era puro pino. Bueno, anteriormente, pues esto era solo el tanque. ¿Verdad? Solo esa parte de aquí. Que como no había agua en el territorio, entonces aquí se recogía agua y las personas venían como a satisfacer sus necesidades, por decirlo así, ¿verdad? Sí, esto era así, no sé, era aquí había una iglesia, habían otras cosas extras, aparte pues del tanque, ¿cierto? En la otra, no sé, en la otra U había una cancha de arena, de tierra, antes de esas estructuras. ¿Alguna otra pregunta? Pregúntanos que estamos listos. Ah, bueno, gracias. ¿Cuál es la canción que más te gustó? Lo que pasa es que... ¿Eres una rockera? No. Lo que pasa es que yo escucho rock, entonces es un poquito difícil de decir. Pronúncialo en inglés. Porque es que no me acuerdo del nombre. La banda. Ah, sí, es de la banda de Nirvana. Sí, la adoro. Es una buena respuesta concreta. ¿Qué más nos quieren contar? Los números. Nos sentamos. aquí a hablar de paisaje invisible, de paisaje sonoro. Ya nos han contado un montón de cosas. Ahora si ustedes quieren preguntarme a nosotros, pregunten. ¿No tienen que hacer una ocupación? ¿Están todos juntos aquí solo? Sí. ¿Solo parche o algo así? Es que ellos son de un grupo. Sí. Bueno, tienen muchos grupos ellos. Yo vine a visitar. Bueno, somos de un grupo juvenil llamado MCJ, Movimiento Cultural Juvenil. Somos la cuarta generación, ¿cierto? Con un poco de la tercera. Somos entre la tercera y la cuarta. Este es un grupo que más que un grupo es como tratamos de que sea una familia, ¿cierto? Que en cada momento se construyan lazos de confianza, de cariño, de amistad y de alguito más. Pues, pues de alguito más es que ya uno se familiariza mucho, ¿sí me entiende? Pero exacto, como nosotros cuatro. El grupo juvenil crea nuevos líderes en el territorio, ¿cierto? Ayuda a que chicos y chicas que en el momento se encuentran como en ese instante de no saber qué hacer, en el grupo encuentran como una ayuda de dejar un poco atrás la timidez, de pronto aprender a hablar un poquito más delante de personas, públicos, conocer un poco más sobre su territorio, sobre su ciudad y cosas así, cosas así. Sí, tenemos aquí cantidades de cosas, de todo un poquito. Tenemos que cantan, otros que bailan, otros que tocamos instrumentos. Sí, mi amor, tocamos instrumentos. Yo toco el clarinete y un poco de percusión. Y otros que escriben y otros que no dicen nada, que ese es el talento de ellos, no decir nada. Exacto. Eso salió primero porque, cuando yo era más niña, se me salió el rolo. Estuve en un grupo, la Policía Cívica Juvenil, y allí fue donde fluyó todo eso, ¿verdad? Allí me enseñaron a tocar ese instrumento. Y de ahí yo con lo poco que llegué como a aprender de todo esto, se lo infundí a ellos, a los chicos del grupo. Entonces yo era como su profe en el momento de tocar los instrumentos. Ay, que sí. En estos momentos es la coordinadora. ¿Cuál es el repertorio? ¿Ah? ¿El clarinete qué haces? ¿Cómo funciona? Digo, no, ¿cómo funciona el clarinete? ¿Qué haces? ¿Tiene una banda? Bueno, ahora es, pues lo teníamos como Chirimía MSJ, ese era el nombre de nosotros, ¿cierto? Entonces tocábamos más que todo como música folclórica, así como ese tipo de cosas. Los que tocaban eran los que querían. Eso no era obligatorio. Los que querían aprender estaban como pues en el grupo. Entonces ya. Pero, ¿y qué es eso de chirimía? Yo entiendo la parte folclórica, pero no entiendo la parte chirimía. Chirimía, yo no sé, es como... A ver, la chirimía sería como tipo una salsa mezclada con un merengue que se baila muy bacano. Sí, ok, más o menos. Sí, o sea, tiene un ritmo más movido. Más movido. Se mueve, o sea... Por ejemplo... Ahí viene la cacharloa. Esa caquita, marido. ¿Sabes lo que sí? Sí. Esa. Me quita mi marido. Eso es una chirimía. Me quita mi marido. Esa. Eso es una chirimía. ¿Ya? Eso viene... No le sé decir. No viene. ¿Pero ustedes por qué hicieron una chirimía? ¿Por qué no hicieron una banda de guerra? ¿Por qué no hicieron un grupo de rock? ¿Por qué no hicieron una banda de guerra? Porque en el momento teníamos... O sea, el grupo estaba constituido más que todo por chicos afro. Por chicos afros, entonces ellos nos inculcaron como eso. Como el don del sabor, de sabernos mover, y entonces nosotros tocamos y ellos bailaban. pero ahora tenemos otra meta. Ya queremos tener un grupo de rock. No, de metal no, de solo rock. Que la pregunta tenga sentido para el oyente imaginario que está al otro lado. La chirimía es una agrupación, una forma de agrupar los instrumentos muy típica en el Chocó. Y cuando hacen zampacho, y cuando hacen, yo no sé si en sus pueblos también hacían zampacho, sale como todo el mundo tocando clarinetes, bombardinos, trombones, saxofones y tambores, y haciendo levantapolvo. Eso, sí se lo sabe, pero ahorita que le dije que cantara, no canto. A ver, María, me toca, es como... Pero entonces cuénteme si, digamos, si ustedes, ¿de dónde sacan eso? Es que me parece que puede ser que, como que la tradición familiar, se heredan unas cosas en el paisaje, y voy a decir el comercial del proyecto, invisible, ¿sí? Como que lo que nos preguntamos nosotros es, ¿qué se queda en nuestra cabeza del paisaje que no hemos visto? Y que eso que es sonoro muchas veces viene de nuestra herencia que no es tangible, ¿sí? Como si alguien me dice, eso es una montaña, todos sabemos que es una montaña, ¿sí? Okay, sí, la montaña. Pero si alguien me dice que hay una chirimía y ni siquiera sabe de dónde la sacó, pero sabe qué es y la toca y la interpreta y la baila y la rumbea, pues ahí está pasando algo en el paisaje que es chévere. Entonces, por eso les preguntaba ahorita si hay alguna música que se recuerden de sus padres o del pueblo o que cuando se rumban en la casa... Eso, entonces cuénteme un poquito más de eso. Puede ser más de la chirimía y del repertorio, de lo que tocan, de lo cómo suena, cómo, ¿sí? Y de otras cosas. Aquí sí. Bueno, allá no. Cierran 3-4 cuadras para una parte. Bueno, yo no sé qué decir. Cuéntame el repertorio, ¿qué más tocan? Esa mujer me quitó a mi marido. No, pues esas canciones, pues yo las he escuchado porque. Porque sí. Pero ¿cuánto? O sea, es más que todo como la cumbia, como el mapalé, como esas cositas así, ¿sí me entiendes? Si uno es clarinetista en la vida, uno puede hacer. Uy, eso es, me hubiera dicho, yo hubiera traído el clarinete, una flauta dulce y aquí lo hubiera interpretado un poquito. Yo manejo, me hubiera dicho, yo hubiera tirado el carro, usted trae el carro. No. No, pero está bien, yo solo lo que quiero es como entender, porque por ejemplo esa que estaban cantando es de un grupo que en Cali es muy importante, se llama Saboreo. Eso mismo. Esa canción es del grupo Saboreo, que son los mismos de La Mamá Tumbada. Ay, yo también la he escuchado. ¿Viste? Viene el loco de... ¿Ese no son ellos? Sí. ¿Eso son? Ah, no, esa no es de ellos. Bueno, pues no sé qué más nos quieren contar. Tampoco hay que obligarlos a que nos cuenten nada. Queríamos encontrarnos con ustedes y que nos contaran cosas del paisaje. Hiciéramos este ejercicio que seguro, aunque parezca sencillo, digamos, es una transformación interesante del espacio. Y lo que más queríamos era que, pues, que ustedes mismos tuvieran como una conciencia de ese cambio del paisaje y de cómo suena el paisaje de donde venimos. Porque muchas veces el paisaje no es solo el paisaje geográfico, entendido como las montañas, el río, los charcos, pozas, o, ¿sí? Una llanura. O las llanuras, sino que también el paisaje está lleno de un montón de elementos que son más intangibles, que para nosotros son importantísimos, ¿sí? Pues son súper chéveres, como que nos reunimos con unos viejitos que vivían en el Pacífico y nos dijeron que había unos loros que dicen nombres. Estuvimos con un señor ahí en el parque y nos dijo que los picó era lo más importante. Sí, los picó. Son una cosa surca. Son una cosa surca. ¿Qué es un pico? Mija, no sé. Mira, vos sos de Urabá y no habéis. No, yo no de Urabá. Bueno, allá pero, por ejemplo, espera, cuéntale el pico. Pero que es un pico, diga ahí. Cuéntale explicación, re explica qué es un pico. Al rojo. al rojo. Bueno, el Pico lo oigo yo en Urabá. Es un DJ. Por ejemplo, hay uno que se llama Firu, DJ Firu en Urabá. Y tiene unos parlantes super, super hiper mega contra full grande. Y eso hace así, boom, boom, pam. Este. Eso suena, es, eso, mija, DJ Morro, sí. Ponen unos temas, mía. Sí. Bueno, no, él es un DJ. Pero cuando usted le dicen Pico, es un, son unos baffles enormes, ¿sí me entiende? Entonces, eso es la traducción de Pico. Muchas gracias, pues bueno, no, yo estoy despidiéndome hace como media hora y ustedes no me quieren dejar ir porque me van soltando ahí como un datico, cada 10 minutos me cuentan una cosa más chévere. Ustedes que son de la zona bananera, a mí siempre me ha dado como curiosidad saber cómo es la relación, o sea, si la gente trabaja ahí, si la familia trabaja en las bananeras, cómo es, si uno se mete ahí a jugar, si no se puede entrar, si huele feo, si... Bueno, le digo una cosa. El que es de Chigorodó hasta Turbo, si no son bananeros, no son gente. Ese es el mayor trabajo para esa zona allá. La mayoría de las personas son bananeros. Las bananeras, obvio que son empresas. Usted allá no puede entrar si no está autorizado. ¿Sí me entiende? Eso, el uniforme allá es una cosa absurda. No, botas, un pantalón que ya no utilice y una camisa fea. Ya, eso es lo de allá. Y un machete. Una rula aquí entre piernas. Muchos, por acá yo veo que, por acá es muy fuerte porque yo veo que por acá venden un banano, lo que le llaman banano, boleja, puntilla. Es el mismo que usted le dice en banano aquí. Es el mismo, sí. Usted se mete a grabar a mi hija y pregunte, ¿me dan banano o una boleja? Se mía, venta del potrero. Aquí lo venden un pedacitico así, 300 pesos. Para allá cogen y, cogen y tiran volquetas, camionada, recojan. ¿Para qué? Para. Sí, mija, a 10.000 el bulto. ¿Para qué? Muchos lo cogen. Para allá hay mucho. En Chigorodó, pues sé que mucho el trabajo también es cocheros. Los cocheros son los que cargan arena del río. Los contrata gente para las casas y eso, ¿sí me entiende? Y lo utilizan para los... apartados y sabe cómo es que... Bueno, pues es su trabajo, pues, porque hay una empresa de mazamorras de Urabá. Ah, bueno, sí. Ese es otro cuento. No, pues estamos hablando de los bananeros. Por eso, de banano. Mazamorras de Urabá. Bueno, mazamorras de Urabá no es una empresa. Es un punto de venta normal. Utilizan todo lo que tenga que ver con banano. Ah, sí, pero eso es derivado del banano. Y la mazamorra es deliciosa. Sí, la mazamorra es deliciosa. ¿Y los pasabocas? Nunca han comido una mazamorra de banano. No, la mazamorra no es de banano. Nunca han comido mazamorra de banano tampoco. Yo no como mazamorra así, de banano. Sí, ok. No, yo no. Nunca la han hecho. Mire, usted coge el banano maduro y... lo pone como a cocinar, ¿cierto? O no, primero va el arroz, perdón. Pone el arroz a que se ponga más, más blandito. Y de ahí se le echa el banano. Y dele vuelta, mija, a eso. Eso queda espeso. Eso es una mazamorra. Échale leche, mija, y... eso. Le echas banano. Exacto. ¿Ah? Panela, lo que creas. Para endulzarlo, pues. Si quieres le echar un poco más de... porque como si el banano es dulce, entonces le puede echar... panela o azúcar, pero una cierta cantidad porque como el banano tiene dulce, entonces eso. ¿Qué? ¿Tortas de banano tampoco han comido? Ah. ¿Pasta? No, eso sí no sé qué son. Ah, eso sí. Eso es un trabajo allá. Cocheros, tricicleros. Horrible, pues. Gariteros. ¿Saben qué es un garitero? Sí. Una persona X que le lleva la comida a los bananeros. Tiene una cicla con unas canastas, más o menos de este altor, un altor de un metro más o menos, Y el men, más o menos, más o menos. No me mida, no me mida. No, de 2 metros no. Es que ustedes saben, tengo los otros 40 centímetros. Y sí, esos son los gariteros. Coche. ¿Por qué él es así siempre? Él siempre se esconde por allá. Porque es rockero, es igual. Una cosa ahí chévere que pasó con tu pregunta fue, yo siempre me he sorprendido porque la familia de Sandra es de por acá, de la zona, es como paisa pues, son de Caldas, de Manizales. Y entonces uno le dice como que voy a ir a comprar un plátano y dice nada, pero ¿cuál plátano? Y empiezan con todo ese montón de nombres de plátanos que yo no, para mí un plátano es como, entonces, que no, vaya tráigame un comino, vaya tráigame un guayabo, vaya tráigame un... bueno, allá voy. Un bocadillo, vaya, tráigame un... Ustedes no, nada de eso. Un guineo, un cachaco, un artón. A ver, pues, cuénteme, ¿cuántos plátanos conocen? A ver. No, pero es que el banano... O sea, lo que es el banano, la boleja y la puntilla son el mismo, pues, el mismo banano, pues, la misma descripción. El plátano lo distingo por plátano, de bacha. ¿Sí me entiende? La boleja es el mismo banano. No, es el uno solo. O sea, una caja. ¿Sabes qué es una caja? Bueno, una caja de banano, una caja de puntilla. Es más pequeño. El que me llevó a mí a mi casa a madurar, ese es un manzano. El un manzano. Murrapo. El murrapo es el mismo manzano, banano chiquitico. ¿Conocen al cura? No, ese es el mismo, ese mismo bananito, pero morado. Pero morado. Sí, mija. Ahí sí sale más al... Yo me crié también en un entorno así del monte, de en finca San Antonio, como 2, 3, la finca del tío Felipe, como 3, 4 años más o menos, y se joder con eso. ¿Se me entiende? ¿Alguna otra pregunta del público? ¿Qué pregunté él? Pregúntele algo a él, pregúntele usted a él. Pregúntele, aunque sea que era esparce. Hágale, Alejandro, parce, es una obligación con su público, y él es cantante de reggaetón, ahí donde lo ven, lo va a dar cantar reggaetón para que no joda. Mira pues, cuéntenos un poquito el paisaje usted también. No, ninguno, solamente uno. Mientras los que mencionaron ahorita conozco algunos, pero no soy experto en plátanos como aquí el amigo. No, nada. El papocho, sí sé cuál es. El papocho también es familia del plátano. Es más o menos así. No, es gordo. Mentira. Sí, el papocho. Sí. Es más gordito, más gordo. No, pero no, no. Espere, que eso no habla. ¿Cuál es la pregunta para Alejandro? Que cómo es el paisaje donde usted vive. ¿Donde yo vivo? Pues es un paisaje urbano totalmente, porque vivo en una ciudad y siempre he vivido en ella. Nací ahí y hasta ahora no he vivido en ningún otro lugar. Y nada, pues, y de hecho siempre he vivido como en la parte sur de la ciudad y casi siempre me he movido como en la misma zona. Entonces es como un paisaje bien monótono, bien como... Lo cotidiano. Sí, sí, no hay así como unas grandes maravillas como que uno pueda... Bueno, digamos que sí tiene sus lugares si uno los busca, y tiene sus riquezas si uno las encuentra. O sea, como que depende de lo que tú estés buscando y del cariño que le cojas a los lugares y como los espacios que tú encuentras en medio de la ciudad también. Ahí cerca a la ciudad, muy pegado, hay un río muy bonito que se llama el río Pance, y es una zona como bien bacana como para parcharse, es un lugar así como bien bacano. Y un tiempo yo estuve viviendo también, pues eso fue como... ¿Cómo? Sí, el río Pance. Cali pudo haber sido un lugar maravilloso, o bueno, pues digamos que más maravilloso, si hubiera conservado parte de sus ríos, porque la atraviesan 7 ríos que todos donde nacen son unos ríos increíbles, son ríos con muchos charcos, muy bonitos, pero al llegar a la ciudad se vuelven caños, se llenan de contaminación, los llenan pues como de cemento, todo el asunto, pues. Entonces como que si se conservaran esos ríos, la ciudad sería muy diferente, sería como bien bonita. Les iba a contar que un tiempo que no, realmente no siempre viví como en esta parte urbana, sino que una parte de mi vida la viví en La Buitrera, que es también una zona rural. Ahí digamos que tuve como esa pequeñísima experiencia con el campo porque me gustaba mucho sembrar también, entonces nos pusimos a sembrar, hicimos ahí como unos huerticos y también era, tenía una vista así un poco parecida a esta, no tan bella porque no se alcanzaba a ver todo Cali, pero sí, sí tenía una vista bien bonita. Entonces esos son como el paisaje multidiverso que he vivido en Cali. Es bonito eso que cuenta Alejandro, que a nosotros se nos olvida contarlo, y es que Cali es una ciudad que tiene un montón de ríos, pero esos ríos, pues uno se olvida de ellos porque están ya muy destruidos. Cada vez más son como caños, como el caño entendido en Cali, ¿no? Como el caño entendido como el río maravilloso que tiene agua más o menos lenta y uno se mete. Eso, hable más pasito. Eso, al rojo. Una cosa que, por ejemplo, diferenciaría el lugar de donde venimos nosotros de acá es que las montañas en Cali no están tan habitadas. Hay solo como una cordillera que está al lado, que es la occidental, y la ciudad está abajo de la montaña. Nosotros estamos como a 700 metros sobre el nivel del mar, 900, entonces hace mucho calor. Pero el río está justo en la faldita donde está la montaña, entonces es muy lindo porque uno se va ahí y el río es súper refrescante y súper fresco, entonces uno se va pues todo el tiempo al río. Hay gente que solo va los domingos, pero hay gente que va los jueves, martes, lunes, o sea, se puede ir todo el tiempo porque el bus llega al río, entonces uno se puede ir en... Perdón, ¿qué? Uno se puede ir en bus, es porque esto está bajito, es que yo le bajé porque Alejandro estaba escondido. No, la grabación sí está quedando, es como yo estoy oyendo con este audífono, ahí sí está quedando. Al rojo. No, entonces sí, así, ahí está el secreto en lo que acabo de decir. No, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por venir acá a encontrarse con nosotros y a contarnos de su paisaje. Muchas gracias por jugar a esa cosa absurda que fue armar ese aparato ahí sin forma. ¿Cómo? El problema es desarmarlo, no, eso es breve, nosotros lo tumbamos muy breve. Lo tumbamos muy rápido, lo tumbamos muy, muy fácil. ¿El grupo de ustedes está en Facebook? ¿Los podemos encontrar en Facebook? ¿Algunos grupos en WhatsApp? ¿No tienen una página en Facebook? ¿Ninguno de los grupos de casa? Sí, pero es que la página de Facebook no se utiliza. ¿No la usan? Solo WhatsApp. Bueno, todo esto que hemos grabado hoy, y que seguro es porque se está acabando la batería, que está sonando así, pero la del micrófono. El rojo no suena, el que suena es el negro. Yo les dije al rojo porque cuando hacen así, no oye el rojo, y yo quiero es grabarlos, y no que suenen duro. Ajá. Ya, habla el negro, no importa. Entonces, todos esos archivos, nosotros estamos yendo por varios lugares y los coleccionamos y los subimos a una página que se llama paisajesinvisibles.com. Ahí los vamos a subir. Ustedes tienen un papelito donde está la dirección. Está el Facebook también, y claro, si nos dan los correos, les enviamos links para que puedan bajar todo. Muchas gracias entonces, y nos pillamos ahí otra vez, seguro. No sé, por ahí en algún lado. Hágale. En una farra, pero nosotros tenemos que ir bajando ya para Cali otra vez y luego para Bogotá. Por allá nos vemos en Bogotá. Eso. Bueno. Fin de la transmisión, paisaje sonoro, paisaje invisible, transmitiendo desde las montañas de Medellín. Muchas gracias, nos vemos, amigo oyente imaginario.